Una de las cosas bien importantes que tenemos que percibir todos los seres humanos es el amor de Dios, el amor de nuestro Padre. La Biblia dice que Dios es amor, no solo que siente amor, Dios es amor. Y todo lo que tiene que ver con Él destaca ese amor. Toda vez que alguien establece un vínculo con Dios, establece un vínculo de amor de parte de Dios hacia la persona. Y este es el propósito también que tiene nuestro Dios, nuestro Padre, que todas las personas puedan conocer su amor y voluntariamente aceptar recibirlo y ser llenos de ese amor, porque ese amor es poderoso y cambia, transforma toda la vida y transforma también nuestros vínculos y nuestras relaciones. Así que todo nuestro ser puede ser alcanzado por esta experiencia y por eso la palabra nos está indicando lo que debemos hacer respecto al amor del Padre. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 9, dice de esta manera la Biblia, la palabra de Dios: como el Padre me ha amado, así os he amado, dice Jesús. Y agrega: permaneced en mi amor. El amor del Padre estaba en el Hijo, en Jesucristo. Y ese amor del Padre y del Hijo es el que nos ha dado a nosotros, y en ese amor, dice la Biblia, que debemos permanecer. Permaneced en mi amor, decía el Señor Jesús, que era el amor del Padre. Por eso el mensaje en esta noche y la reflexión es permanecer en el amor del Padre. Permanecer en el amor del Padre. El mismo Juan luego escribe ya anciano su primera carta, y en 1 Juan capítulo 4 y versículo 16 dice de esta manera: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Una vez más, aquí se nos está hablando de permanecer en el amor del Padre, porque permanecer en el amor es permanecer en Dios y Dios en uno. Pero es interesante los primeros conceptos que menciona este pasaje y este versículo. Dice que nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, por lo cual está dando cuenta que no es suficiente solo con conocerlo, solo con saber de que Dios es amor. También es necesario creer en ese amor, porque esa creencia, esa fe, esa confianza nos permite luego experimentar el amor de Dios. Y una vez que lo experimentamos, entonces ahora podemos compartirlo también con otros. Por lo cual hay que conocer, hay que creer y hay que compartir el amor de Dios. El amor del Padre es un amor poderoso. Es un amor eterno, es perfecto, es un amor inexplicable. Toda vez que uno intenta ponerlo y expresarlo en palabras, siempre son insuficientes, nunca alcanzan para describir el amor de Dios en su totalidad, en su plenitud, en su profundidad. El amor del Padre, de nuestro Padre, el amor de Dios para contigo, es un amor conmovedor, nos conmueve. Nos conmueve y podríamos decir hasta las entrañas, ¿no es cierto? Nos despierta emociones profundas, sentimientos muy profundos. Así, entre otras cosas, es el amor del Padre. Como dice Pablo escribiendo a los Efesios, este amor es el amor que sobrepasa todo entendimiento, es decir, está más allá de nuestra capacidad racional de explicarlo, de comprenderlo. Pero allí está, es el amor que Dios nos brinda en Jesucristo a todos y a cada uno de nosotros. Por eso la idea es conocer cada vez más del amor de Dios, es creer cada vez más en su amor, experimentarlo todavía en mayor profundidad y luego compartirlo con mayor intensidad todavía a todos aquellos que aún no lo conocen. Efectivamente, el mundo y las personas que están en el mundo, en nuestra sociedad, en este tiempo, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, necesitan conocer el amor del Padre. Pero lo necesitan conocer imperiosamente. La gente necesita conocer y experimentar un amor como el amor de Dios, con estas características, entre otras. Lo que ocurre hoy día en los vínculos entre las personas está muy lejos de ser amor. Puede ser un afecto, lo cual también es muy débil, es inconstante, es dependiente de algunas circunstancias o de la conveniencia. Así que no está basado y fundamentado solo en el hecho de dar al otro y comprometerme en el otro, sino está más bien pensado en términos egoístas, de lo que el otro me tiene que dar o de lo que yo voy a demandar del otro. Así que por supuesto que esto no es amor, y es lo que acontece en el vínculo de muchas personas, es lo que acontece en el vínculo entre esposos y esposas en muchos matrimonios, es lo que acontece entre hermanos, entre padres e hijos, etcétera, etcétera. Pero nosotros ya hemos conocido el amor de Dios, ya hemos creído en Él, ahora debemos compartirlo unos con otros, en el seno de la familia de Dios, pero también, por supuesto, para con los de afuera. Así que hoy quiero usar la palabra padre, por eso es permanecer en el amor del padre. Vamos a usar la palabra padre y para cada una de las letras que integran la palabra padre, vamos a poner una acción por la cual usted y yo podemos y debemos compartir el amor de Dios con otros. Compartirlo es una manera de permanecer en el amor de Dios. Es una manera de permanecer en Él y Él en nosotros, como hemos leído en estos versículos previos. En primer lugar, la palabra o la letra P de la palabra Padre implica que una de las acciones que podemos hacer para dar a conocer el amor de Dios es perdonar. Perdonar. Perdonar y al hacerlo enseñar a perdonar a otros también. A estar en paz con todas las personas, al menos en lo que esté a nuestro alcance o dependa de nosotros. Perdonar implica no guardar rencor. ¿Cuánta necesidad hay del amor de Dios? ¿Cuánta necesidad hay de conocer y de aprender a perdonar a los demás? Porque esto efectivamente es una demostración de amor. El no estar dispuesto a guardar rencor por ninguna persona, obviamente que en todo caso se trata de alguien que nos ha agredido, o nos ha insultado, nos ha causado un daño, un perjuicio. Bueno, aún así tenemos que estar dispuestos a perdonar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en nosotros. Y el amor de Dios, nuestro Padre, es perdonador. Él nos perdona a nosotros, ya nos perdonó y nos sigue perdonando. Así que nosotros también tenemos que experimentar esta característica del amor de Dios en nuestros vínculos. En segundo lugar, la letra A de la palabra Padre implica que la acción por la cual podemos estar mostrando el amor de Dios a los demás es ayudar, ayudar. Muchas personas todavía a nuestro alrededor tienen hambre, y hambre literal, tienen sed, están sin ropa o con escasa vestimenta, otros están enfermos, otros están desahuciados, muchos están solos, algunos están abandonados. Podemos ayudar, podemos hacer muchas cosas que pueden ser de ayuda a otros que están muy cerca nuestro. En estos días la palabra de Dios giraba también en torno a esta actitud y lo que debemos hacer nosotros, porque el amor de Dios está en nuestra vida, porque lo hemos conocido, porque lo creemos, porque lo vivimos y experimentamos. Ahora es compartirlo a través de esta manera también, ayudar a los demás. En tercer lugar, la letra D de la palabra Padre implica desatar y liberar. Desatar y liberar. Y esto tiene dos dimensiones. Una es aquí en la tierra. Debemos desatar y liberar de maldición a aquellos que estén bajo esa maldición y les haya alcanzado y les esté atando. Obviamente, muchos espíritus inmundos están trabajando aquí en la tierra de parte de Satanás y atando a las personas, esclavizando a las personas, oprimiendo a las personas. Una manera de mostrar que el amor de Dios está presente en nuestra vida es que con la autoridad que Él nos ha dado y el poder del Espíritu Santo, pasemos a desatar y a liberar a esas personas de esa maldición en la cual están atrapados. Eso aquí en la tierra, pero también debemos desatar y liberar al mismo tiempo la bendición en los cielos sobre todas las demás personas. Sobre toda criatura, sobre todo ser humano. Por lo cual entonces tenemos esta doble dimensión sobre la tierra y desde el cielo hacia la tierra, hacia las personas. Dios quiere bendecir a los seres humanos, estamos para ello, estamos para bendecir y no para maldecir. Estamos para abrir nuestra boca y declarar bendición sobre la vida de toda persona. Podemos citar promesas de Dios sobre la vida de otros, pero allí estamos, en definitiva, para confrontar tinieblas y provocar la venida del reino de Dios, la venida del Rey, a aquellos que están en tribulación o angustia espirituales. La letra R de la palabra Padre, en cuyo amor debemos permanecer, es porque indica la acción de restaurar a las personas como demostración del amor que hay en nuestra vida, el amor de Dios. Se trata de restaurar fuerzas al que ya no tiene ningunas, al que las ha perdido. Se trata de restaurar el futuro para la gente que cree que ya no hay sino mañana y tampoco sabe muy bien. Es restaurar la esperanza para aquellos que no piensan en que, bueno, podría haber algo mucho mejor de la vida que están llevando en este tiempo. Se trata de restaurar la salud de muchos que están enfermos de diversas enfermedades. Podemos clamar al poder sanador de Dios en el Espíritu Santo para restaurarlo. Podemos restaurar las emociones de personas que han sido heridas, que han sido lastimadas y que entonces han perdido la capacidad de experimentar ese tipo de emociones profundas y positivas que Dios quiere que experimentemos. Podemos también restaurar o ayudar a restaurar matrimonios, vínculos matrimoniales. Podemos, en definitiva, en manos de Dios, que somos instrumentos, restaurar vidas. En los evangelios encontramos muchos ejemplos de cómo Jesús se ocupó de restaurar vidas. Es el ejemplo a seguir, es nuestro modelo. En él obró el poder del Espíritu Santo, pero sobre todo obró el amor del Padre que había en él, que lo llevó y lo motivó y lo impulsó a ser un restaurador de vidas. Pues si el amor de Dios está en nuestra vida, como efectivamente está, este nos tiene que impulsar a lo mismo, a ser restauradores de vidas, de matrimonios, de vínculos, etc. Por último, una de las maneras, o de las otras maneras en que podemos y debemos mostrar el amor del Padre a los demás, ese amor que permanece en nosotros, corresponde a la letra E de la palabra Padre, y es evangelizar. Evangelizar. Evangelizar implica buscar la reconciliación de las personas con Dios, que es la principal causa por la cual viven como viven todas las personas. Ese estado terrible de vida, esas condiciones horribles de vida en la cual están tantos seres humanos a nuestro alrededor, es por causa y consecuencia del pecado. Y el pecado es el vínculo roto con Dios, es la rotura, es el distanciamiento en el vínculo con Dios. Nosotros estamos llamados a proclamar la reconciliación. De hecho, Pablo escribe una de sus cartas diciéndoles que tenemos encomendado sobre cada uno de los creyentes el ministerio de la reconciliación. Así que el llamado es a cada persona a reconciliarse, a estar en paz con Dios, a volver a establecer un vínculo con Él a través de Jesucristo. Es la manera importante también de demostrar que el amor de Dios está en nosotros. Evangelizar es pacificar, no solo al ser humano individual con Dios, es pacificar al mismo tiempo al ser humano con otros seres humanos, con su prójimo. Se trata de provocar un encuentro con Dios, el Salvador. Se trata de compartir quién es Dios y cómo es Dios, y al mismo tiempo que eso pueda quedar reflejado en nuestra propia vida. Que nosotros mismos seamos un modelo, un ejemplo, para que los demás puedan ver cómo es Dios y quién es Dios y qué cosas hace. Como el Padre me ha amado, dijo Jesús, así os he amado. Un amor perfecto, un amor intenso, un amor profundo, un amor eterno, un amor que nunca esperaba nada a cambio, un amor dado como regalo, como gracia, permanente, constante, reparador, restaurador, fortalecedor, enriquecedor, sanador, Ese es el amor con que Dios nos amó siempre. Ese es el amor con que Jesús nos amó. Ese es el amor con que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos aman todavía y nos seguirán amando por la eternidad. La Biblia nos llama a que permanezcamos en ese amor. A que sigamos conociéndolo cada día más. A que sigamos cada día creyendo más y confiando más en ese amor. Para que entonces estemos tan llenos de ese amor, tan plenos de ese amor, que podamos compartirlo con otros a través de estas maneras que hemos hoy recopilado y recogido y tantas otras maneras que usted sabrá y que Dios le guiará. Pero el punto es, no podemos dejar de hacerlo. No podemos dejar de hacerlo. Así que hagamos que ese amor con el cual Dios nos trata y nos llena y nos bendice pueda ser experimentado en la mayor magnitud posible. Pero aún así, una de las maneras es compartirlo con otros. Vaya, sí es verdad, ¿no es cierto? ¿Cuántos a nuestro alrededor están sin conocer esta clase de amor? Quizás nunca en la vida lo han tenido. Aún hay criaturas, hay niños, hay niñas que ni siquiera conocen el amor, ya de ningún tipo, y mucho menos en esta profundidad, intensidad y calidad de amor. Necesitan conocer el amor de Dios. Lo deben conocer a través nuestro, que sí lo conocemos, lo creemos y lo experimentamos. Y muchos adolescentes y muchos jóvenes no experimentan este amor, o no lo conocen o no han conocido. Se sienten menospreciados por otros, se sienten humillados, no se sienten queridos por nadie. Necesitan conocer esta clase de amor y lo deben hacer a través nuestro. Y aún muchos adultos y muchos ancianos, ¿cómo cambiaría todas esas vidas si pudieran conocer el amor de Dios y creer en ese amor? Porque entonces lo podían experimentar también en sus propias vidas. Pero para usar las palabras de la misma Biblia respecto al evangelismo y al testimonio, ¿cómo podrán conocer ese amor si no hay quien se los haga conocer? ¿Cómo van a poder creer si no hay quien les haga conocer el amor de Dios? Bueno, allí estamos usted y yo. Allí estamos como iglesia para siempre, día a día, cada momento, toda oportunidad que tengamos, también ser conscientes de que tenemos que alcanzar al otro en el amor del Padre. Eso es permanecer en Dios y que Dios permanezca en cada uno de nosotros. Así que permanece en este amor, permanece en el amor con que Dios te ama. Disfrútalo, sé consciente de eso. Dios te ve siempre con estos ojos, siempre te valoriza, siempre encuentra en vos alguien bien importante, bien valioso, bien valiosa. Dios está feliz de haber establecido un vínculo contigo, de que seas su hijo o su hija. Por eso Él te brinda ese amor a cada instante, a cada momento, en cada lugar. No importa cómo estés, no importa lo que pienses vos, no importa cuánto lo estuviste vos buscando a Él. Él siempre te está buscando a vos, siempre está cerca tuyo, siempre está al lado tuyo. Y siempre busca cualquier manera en que vos puedas saber que te ama tanto. Crezcamos en ese amor. Compartamos cada vez más de ese amor. Será una manera en que muchos vengan también al conocimiento de Jesucristo como Salvador. Ese será el propósito final. Pero mientras lo hacemos, no lo hacemos como una prenda de cambio. No lo hacemos esperar que asistan, que vengan, que estén, mucho menos que tengan que ser creyentes para recibir ese amor. Experimentamos ese amor y lo compartimos con todas las personas como lo hizo Jesús. Algunos decidieron luego seguirle, otros aún habiendo conocido ese amor y habiéndolo recibido en acciones de sanidad, o de otro tipo de cosas, le rechazaron y siguieron sus propios caminos y no siguieron a Cristo. Él siempre brindó amor. Que tu vida sea siempre la vida de alguien que brinda permanentemente amor, que no guarda rencor, que ayuda a todo el que puede y con los recursos que están a su alcance y que le brinda a Dios a cada momento. Ten en cuenta que sos el restaurador en las manos de Dios también, el amor es restaurador. Ten en cuenta que hay que evangelizar, acercar a las personas al Señor. Bueno, cualquiera sea la manera, será válida si el propósito es que otros conozcan el amor de Dios. Señor, que en esta tarde, noche, nuestros corazones, todo nuestro ser puedan abrirse una vez más para que tu presencia y tu amor nos llenen, Señor, en plenitud, en sobreabundancia. Señor, claro, es cierto, todavía no hemos experimentado tu amor en toda la magnitud que podríamos. Señor, todavía hay mucho más para experimentar y nos seguirá sorprendiendo, Señor, y nos seguirá conmoviendo tu amor, porque así es de fuerte y de profundo, Señor. Así es de inexplicable, pero así es de poderoso, Señor. Qué bien que nos hace a nosotros que somos tus hijos y tus hijas. Qué bien que hace a toda persona recibir amor de este tipo, de esta calidad. Y Señor, mientras nosotros crecemos en tu amor y permanecemos en él, también, Señor, queremos comprometernos a compartirlo, Señor, a compartirlo con toda generosidad, como vos lo haces con nosotros, sin esperar nada a cambio, Señor. Y que eso implique estas acciones que hoy hemos repasado, pero cualquier otro tipo de acción, Señor, que pueda estar expresándolo. Sabemos que esto glorifica tu nombre, Señor, pero sabemos que al mismo tiempo es una manera de vivir correctamente el Evangelio de Cristo que seguimos. Es una manera correcta, Señor, de tener al otro en nuestro corazón y tener en cuenta y tener presentes sus necesidades. Señor, glorificate en medio de tu pueblo en este tiempo también. Aún a todos los que no están aquí, Señor. Posiblemente algunos de los que no están necesiten tener esta convicción y esta confirmación de que tú les amas. Necesiten sentirlo, experimentarlo. Señor, que tu amor sobreabunde en esta iglesia. Que tu amor sobreabunde en nuestros vínculos, Señor. Que sea tan fuerte y tan visible que los demás también puedan decir de nosotros, como decían de aquellos primeros cristianos, mirad cómo se aman. Señor, que sea atractivo a muchas personas que están en oscuridad, en dolor, en tristeza, en depresión, sino que sea atractivo para muchos otros que quieran formar parte de esta familia y tenerte a ti como Padre. Nosotros te honramos y te glorificamos también de esta manera y oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.